nuestra reputación, menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Hoy es el día contra el trabajo infantil, ¿verdad? El programa pasado era el día. ¿Qué pasa? Nada, por favor. No, que el programa pasado nosotros hicimos todo el programa fue o como se tiñó, estuvo a favor de el día a favor del medio ambiente, era el programa pasado. Claro, exactamente. Que yo te di, por ejemplo, entre otras cosas, te di mate hecho con los restos de la vez que me había bañado. Claro, exacto, sí. Es una actitud muy ambientalista. Exactamente. Y bueno, el programa de hoy, el programa de 12 de junio, ¿verdad? Es el día mundial contra el trabajo infantil, ¿verdad? Por eso nosotros tomamos varias medidas. Primero, al nene ese que nos cuida la radio, ¿verdad? De 14, 15 horas por día. Le dijimos, bueno, hoy tomate libre, ¿no? ¿Verdad? Le dijimos, nene, tomate libre hoy. ¿No? Solo porque es el día internacional. Sí, claro, solo por hoy. Mañana volvés, ¿no? Al otro que nos limpia acá los vidrios, también le dijimos, tomate libre. Porque, bueno, nosotros estamos a favor de ese día, ¿verdad? Entonces, si fuera todos los días el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, seguro que no contratábamos a niños para la radio, ¿verdad? Pero como es solo hoy, bueno, se merece que hoy, bueno, hoy esté libre, seguro fue a ver a Nacional, no sé, que habrán salido a hacer, ¿no? En su día libre. Cada uno en su vida privada hace lo que quiere. Nosotros no estamos para juzgar. Nosotros, cuando viene acá, le pagamos poco, es verdad, pero bueno, ¿quién puede llegar a reprocharnos algo, ¿no? No tenemos auspiciantes, salvo Vinos Ramón, Que Vino Ramón también nos paga poco y ese poco tenemos que distribuirlo entre nosotros. Así que bueno, bastante que le damos 2-3 pesos y no sé, y un vaso de agua, yo qué sé. Y un ticholito. Pero bueno, Radio Pasillo adhiere al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, por eso queremos brindar con esta canción, que es una maravilla, por favor. Fue culpa mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atajar el penal. Fue culpa mía por no pasarte la tiempo. Es culpa nuestra este vestuario en silencio. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos. Pusimos en la cancha tripa. Tripa. Está hablando de. Sí. No. Sí, ahí tenés. Tiene un mensaje subliminal. Subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, su hinchada grita fuerte. Subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, cebollita, subcampeón. Bancarse es el segundo, también es el campeón. Pusimos en la cancha tripa y corazón. Ganamos y perdemos. Bueno, este es el sentido homenaje de Radio Pasillo. Para que no vuelvan a suceder cosas como cebollitas, ¿no? Que evidentemente. Y le pagaban 3 pesos. Le pagaban 3 pesos, pero aparte de ser una defecia, una cosa espantosa, fomentaban el trabajo infantil, ¿no? Juan, arriba. Somos segundos. Somos segundos. Bancarse es el segundo también. Esta es la canción que canta Loli. Es la canción que canta Loli. Sí, cuando, sí. Cuando salió del ring y eso. Iba cantando esta canción. Y me dijeron que esta va a ser la canción de campaña para Astori 2014. Yo lo digo nada más, ¿eh? Ya lo habíamos hecho ese chiste, ¿no? Yo lo digo. Sí, pero nadie se acuerda. Estamos 4 años, vamos. ¿Por qué no puedo repetir chiste? Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Para estar bien informado, menos que nuestra reputación presenta noticias del mundo del espectáculo. Wow. uno puede pensar que el género videojuego adaptado a película está bastante agotado, ¿no? Porque no hay mucha cosa ya para adaptar, son todos más o menos lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hace casi un par de años, Universal Pictures adquirió los derechos cinematográficos de Asteroids, el clásico videojuego de Atari. No es joda esto, es en serio, la película de Asteroids. Tras meses y meses sin saber nada de dicho proyecto, ahora en el New York Times se ha publicado que el estudio Universal le ha ofrecido a Ronald Emmerich, el director famoso por sus películas de catástrofe, ¿no? Estamos hablando de 2012, de El día después de mañana, y si mal no recuerdo, el día de la independencia también, la dirección de este largometraje. Por supuesto, muchos pensarán que este filme tan solo será una mera excusa para que el cineasta alemán pueda adentrarse de nuevo en el género catastrofista, ¿no? Porque el tipo es bastante famoso por eso. Ha hecho bastante exitosas todas las películas, por lo menos en cuanto a taquilla. Así que Asteroides, el juego que todos jugamos, va a ser película. Mira qué bueno, el tipo este te hace catástrofe solo. Y sí, ¿qué otra cosa hizo, no? Nada más. Llegás a la... ¿Su vida como...? No, claro, no, porque la mujer llega a la casa y le dice: Ronald, ¿qué me hiciste? Una catástrofe con la casa, está hecha mierda. Y Ronald, ¿qué responde? Y no, que yo hago... Es mi laburo. Es mi laburo, claro. Yo hago catástrofes. Así es como yo me inspiro, ¿no? Y por ejemplo, Ronald le dice, dejá, mi amor, dejá, yo me encargo de la compra del televisor. No. Dejá, tranquilo, yo. O por ejemplo, mi amor... Hace todo cagada, hace mi todo. Amor, yo sé cortar el pelo, ¿querés que te arregle el pelo? No quiero que mi pelo sea una catástrofe, no, por favor. Claro, que no sea peluquero, ¿no? Que no se dedique a nada estético, ¿no? Pues nada, no, porque termina siendo una catástrofe. Un desastre, claro. Bueno, y cirujano, ¿no? Cirujano... ¿Te imaginás el cirujano plástico operando de las tetas una mina, por ejemplo? Claro. Me quedaron todas feas, yo no te... Bueno, yo... Es mi laburo. Es una catástrofe. Y bueno, ¿qué pasa si viene Roma con Emmerich a tu casa, no? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Pará, Ronald! ¡No! ¡Ronald, pará! Ese era un plato nuevo, Ronald. Era de porcelana. Ronald, vamos... ¡Ah! Ronald. No, más catástrofes en casa no. Tenemos poco presupuesto, Ronald, en esta radio, ¿entendés? No tenemos los millones. No, pará. Llévatelo, porque está haciendo una película nueva. Andate para allá abajo, Ronald. Ronald, está, vamos arriba, en serio. Está, Ronald. No queríamos que hicieras de este estudio una catástrofe. Ya bastante catástrofe. Ya se lo llevaron, qué suerte. Bueno, nunca más vamos a invitar a un tipo que haga cine catástrofe. No, nunca más. Para afuera. Bueno, brevemente, antes de pasar a la sección lúdica del programa, ¿verdad? Vamos a escuchar un breve tema de Elefante. ¿Te acuerdas de Elefante? Aquella banda... Buenísima banda. Buenísima banda que ahora sacaron algunos de sus integrantes. Bueno, se fueron unos de sus integrantes... Y se reformaron, se llama Colectivo Coral. Pero Elefante es una banda que a mí me sigue acompañando. Es una banda bastante oscura, con letras bastante depresivas. Y bueno, eso por momentos me acompaña bastante bien a mí. Y hoy, que es un día un día gris. Un día gris, un día oscuro, es hora de volver a salvo, volando alto, ¿verdad, Juan? Una lástima que nunca los pudimos ver en vivo, Elefante, ¿no? Nunca. Yo envidio a la gente que sí pudo. Se disolvieron cuando Emmerich fue a verlos en un toque. Fácil volver a ser. menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¿Cuántas veces nos acordamos de un hecho y lo primero que nos viene a la mente es el sonido asociado a él? Nunca. ¿Cuántos nos acordamos de canciones, de música para recordar un evento? Nadie. ¿Cuántos nos acordamos de un discurso, de gritos de la gente para recordar un hecho histórico? Te dije que nadie. ¿A cuántos nos hace falta solamente un sonido para que nos venga a la mente un torbellino de recuerdos? ¡Solo a vos, pelotudo! Tomá, acordate de estos sonidos. Toma. Comienza el espacio de archivos sonoros en Menos que Nuestra Reputación, auspiciado por el sonidista de los Ramones en Palacio Peñarol. La trampa haciendo peligro. Porque ¿verdad? Peligro al hablar, miedo en el deseo, ¿no? Peligro si está. Y peligro al pensar también. Peligro si está Ronald Emmerich. Todo está relacionado, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Te dije que te encargara de no dejarlo entrar. Te dije. Cuidado, no, cuidado. No, Ronald, no me rompas todo. Era nuevo ese plato. Bueno, está filmando una película de catástrofe acá. Ah, eso es lo que está diciendo, que eligió la estación Radio Pasillo para filmar su nueva película. Estamos intentando sacarlo. Bueno, archivos sonoros. Vamos a recordar un... En este caso también tendría que ser un archivo sonoro visual. No sé bien cuándo fue, pero... Cuando Zona Urbana estaba en su época de apogeo. En su apogeo, ¿verdad? Sí, en el clímax estaba Zona Urbana. Un programa que periodísticamente... Estaba medio ahí, pero que sorprendía por lo incisivo, no sé, o sea, lugares donde se metía, y hay que resaltar eso, ¿no? Si bien periodísticamente y a veces sí, era medida. Después se convirtió en pan y circo, que tuvimos que ver a Nacho Álvarez fumando una droguita ahí con los incas o con no sé qué indios, y diciendo, no puedo, y se ponía a vomitar y lo filmaban, ¿viste? Pan y circo rescató. O sea, en Pan y Circo se sacaron las caretas, ¿no? Rescató todo lo que subyacía en... Todo lo que estaba mal de Zona Urbana, claro, pasó a ser Pan y Circo. Claro, magnificado, ¿no? Magnificado. Bueno, pero... ¿Te acordás, Juan, aquella vez en Zona Urbana donde Bordaberry llegó? ¿Verdad? Y con no, grabación... Pará. Sí. No podés decir el apellido. Ah, no podés decir el apellido. No. ¿Por qué? Porque está mal. Es Pedro. Ah, es Pedro, es claro. Pedrito, claro. Es Pedro y... Pedro B. Sin apellido. Tal como lo hacen en la campaña. Exactamente, no podés decir apellido porque si no, otra que Ronald, que te vienen, ¿sabes qué? Te rompen claro, todo. Te rompe ¿no? todo, claro. Así que a partir de ahora te pido por favor. Pedrito, pero como su padre, Bordaberry, sí. No, tampoco. ¿Su padre tampoco? No podés hablar de su padre, nada que esté relacionado con eso. Bueno, no sabía que. No, Pedro, solo. O Pedro sin apellido, como quieras. Pedrito, le digo. Como quieras, pero no menciones el apellido, por favor. Está bien. Pero el padre tampoco. Porque si mencionas el apellido, te vienen los menores inimputables acá y te rompen todo. Traídos por Ronald, ¿no? Pero el padre tampoco. Tampoco, no, nada. No puedo decir Juan. Juancito, sí. Ah, Juancito María. Sí. Ah, sí. Juanma. Juanma, con cariño, Juan, ¿verdad? Sí. Con cariño, sí, tremendo cariño. Bueno, cuando Pedrito, hijo de Juanma, ¿verdad? dejó una semillita. No, fue el programa Suburbana y todos recordarán aquel incidente donde bueno, él llegó con grabaciones al estilo, bien como dijo Michelini, ¿no? Al estilo de la dictadura, con grabaciones, lo grabó a Michelini, ¿verdad? Donde Michelini supuestamente reconocía que su padre, o sea, que el padre de Pedrito, no había tenido nada que ver con la muerte de su padre, ¿verdad? Y bueno, era como una forma de deschavarlo, mirá lo que piensa, y bueno, y Michelini se defendía de la mejor manera, me parece posible, que es no importa lo que piense yo, sino que actúe la justicia, ¿no? Fue buenísimo, y Bordaberry como convencido de que lo que opinara Michelini era lo que importara. Y Michelini le dijo a Bordaberry, perdón Pedro, este audio está salado, pero salado bien, ¿no? Bueno, escuchamos un fragmento de lo que fue esa confrontación, ¿no? Ese connato de violencia. Que 50 puntos de rating tuvo. Sí. Nachito está intentando alargarlo, ¿no? Y... Claro, Nachito para el próximo programa dijo, pa, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién ponemos? ¿Cómo levantamos esto? Claro, ¿a quién ponemos a debatir? Claro. Escuchen esto. Ya no están saliendo al aire, están bajo los micrófonos, no se escucha. Así que simplemente les quiero decir esto. Pedro Bordaberry trajo aquí unas grabaciones. No sé cuáles son. ¿Grabaciones? ¿Que me grabó a mí? Sí, claro que te grabé. Pero no lo sabía. Sí, claro que te grabé. Entonces me mintió usted. No, estás equivocado. ¿Quién es peor? ¿El que prueba un mentiroso? Vamos a escuchar que prueba que alguien la grabación miente. De la conversación que Pedro Bordaberry mantuvo con Rafael Michelini. ¿Cuándo ocurrió? Y que la vete en el mes de agosto de este año. Uh-huh. Y quiero que sepa. Grabé porque sabía que iba a seguir mintiendo de jugado. Primero lo escuchamos. Y sabe que, por eso está acá, porque sabe que mintió. Pero yo no creo que tu hijo emprendiera acción contra tu padre. Yo vivo con visión, puede, además que no sé nada de la vida, de otra cosa. Papá tenía, cuida muchísima información. Papá dice dos cosas en esta carta, muy corta. Y la una, apunta contra Juan Carlos. Y una precisión, o sea, si hubiera tenido algún elemento, lo hubiera puesto. Incluso contra Juan Carlos no. Pero era una precisión, o sea, no daba un milímetro si no lo tenía probado. Este es un fragmento de la grabación, ¿no? Que proporcionó Pedro Bordaberry en una charla que tuvieron. Usando los mismos mecanismos de la dictadura de nuevo, ¿no? No, usando el mecanismo de la dictadura, estás usando vos, que estás acusando. Espiando nada, puse un micrófono y te grabé porque sabía que mentías. A mí me interesa hablar de las dos cosas. Me interesa hablar del método y me interesa hablar del contenido, perdón. Vamos a hablar del contenido primero y después hablamos del método. Pensé que el hijo iba a ser diferente al padre. Pon un poco de oro. Y yo pensé que no te lucrabas con estas cosas, eso es lo que estás haciendo. Empecemos hablando del contenido. Estás faltando a la verdad. Piden una entrevista. Piden una faltaste entrevista. A la verdad, mentiste en el juzgado y ahora públicamente todo el mundo sabe que sos un mentiroso. Piden una entrevista. Mentiroso. Claro, esa piden una entrevista. Acusando a un inocente, piden senador de la República. Tendrías que tener vergüenza. Sí. Bueno, Martínez, vos lo manejás, sí. Representa las dos familias. Sí. Además hay que pedirle un poquito de corrección, ¿no? Bueno, primero a las dos familias representa. La doctora Eve Martínez tiene la convicción que el Bordaberry tiene responsabilidad en los hechos. Usted dijo, yo tengo convicción que el dictador Bordaberry, que tiene otros crímenes sobre sus espaldas, no quería cargarse este tema. Es más, no quería cargarse, usted dijo, no ordenó acción, que tu viejo, yo no creo que tu viejo emprendiera acción contra papá. Sí. No tengo ningún problema. ¿Usted tiene esa convicción? No tengo ningún problema, pueden grabar 70.000 veces. No, pero eso es lo que usted cree, ¿es así? Sí, que yo tenga convicción, no importa de nada. Los jueces tienen que investigar y juzgar a los que consiguen, los que sean los culpables. Sí. Y si los culpables son militares uruguayos y no encuentran culpable a Bordaberry, fantástico, yo quiero la verdad. Pero usted la denuncia. No voy grabándole a nadie, no voy haciendo investigación. Usted en la denuncia que hace, no, como familiar, como tantos otros familiares. No voy a investigación. Perdón, la acusación que usted hace es que Bordaberry, padre, es responsable las de la muerte de su familias, padre, ¿no? Las familias tienen la convicción que hay una responsabilidad de Bordaberry. ¿Incluido usted? Quien habla, Rafael Michelini, yo tengo convicción que en ese caso estaba en desacuerdo que ocurrieran los hechos. O sea que usted discrepa. Pero estoy convencido con lo que cree el resto de los familiares. Yo quiero que investiguen, por favor. Thank you. caso estaba en desacuerdo. Yo tengo convicción, Javi, convicción. Bueno, tengo convicción. Ahí pasaba, bueno, esa entrevista. Tengo convicción, convicción. Todo lo que se escuchaba de Michelini de fondo era, yo tengo convicción, igual que en la dictadura, igual que en la dictadura. Igual, más allá de todo, estuvo, a mí me pareció bastante interesante como respondió Michelini, porque lo que decía era que, más allá de su convicción propia, que en realidad es lo que menos importa, ¿no? O sea, Bordaberry estaba intentando demostrar que era falso solamente con la convicción de Michelini, o sea, y lo que pasó más allá de la convicción de Michelini. Entonces, está bueno cómo respondió, más allá de que, bueno, repetía palabras, lo que vos decías. Yo creo que quedó bastante pintado Michelini en eso. Porque era así, estaban entrevistando a Michelini, ¿no? No, Michelini entró. Ah, Michelini entró después. Sí, sí. Porque apareció Bordaberry con el casetito. Sí, pero ¿por qué pintado? A mí me pareció una buena respuesta de Michelini. Si no fue una respuesta así, hiriente, mirá cómo lo cagó, ¿no? Pero me pareció una respuesta bastante firme que va como a la base de todo, ¿no? Es decir, se remite a los hechos. Más allá de que yo tenga la convicción de que la justicia actúe. Pues la justicia actúa más allá de la convicción de las personas. Entonces, sí, sí, eso sí. Me pareció bastante. A mí, por lo menos, me gustó bastante cómo respondió Michelini. Ante, bueno, una aberración, pero una aberración moral y ética. Lo que decía Pedrito, ¿no? Estaba a punto de decir sí, apellido, pero. Claro, claro. Lo que decía Pedrito, no, usted es un senador de la República. Bueno, pero Pedro, Pedro es senador y anda grabando a otras personas, o sea, ¿no? Yo no entiendo cómo. Vergüenza le vería. A vos te da vergüenza. A vos también. Amigo. O sea, andás grabando gente. ¿No? Acá o sea que Pedrito está dando una clase de ética en la Facultad de Derecho, un curso gratis. De cómo grabar gente, sin su de manera consentimiento. Ética. De cómo ganar un curso de ética. Acá Diego nos dice, qué personaje que me cae mal Michelini, pero muy mal. Ojo, ahí queda claro cómo son todos los políticos, cómo manejan doble discurso para todo. Eso es cierto, porque si Michelini por un lado te dice, sí, mirá loco, mirá Pedro, yo tengo claro que vos no tenés nada que ver, tu viejo tampoco, y después vas y decís a todo el mundo, sí, tenemos la convicción, ¿no? Habla un doble discurso importante. Habla un doble discurso, sí. Que es moneda corriente entre... No vamos a decir todos, pero la gran mayoría de los políticos, ¿no? Y acá dice, aclara que no está defendiendo a Bordaberry. Para mí no quería probar que los hechos fueran otros, sino que Michelini decía cosas distintas. Depende de dónde saliera o con quién hablara. Dice, hace un rato vi a Bordaberry declarando en informativo sobre una denuncia sobre las escuchas que hace el Ministerio de Defensa sobre las conversaciones, diciendo que es anticonstitucional. ¿Está hablando en serio? ¿Es en serio esto? ¿Cómo? Perdón, le me vuelta. Que dice, hace un rato vi a Bordaberry declarando en informativo sobre una denuncia sobre las escuchas que hace el Ministerio de Defensa sobre las conversaciones, diciendo que es anticonstitucional. Buenísimo. O sea, yo también rompo la constitución, pero hablo en contra de los otros que rompen la constitución, que son mucho más malos que yo. Y dice que mañana salen los diarios, vas a ver qué dice, vamos a ver si es cierto. Capaz mañana salen todos los diarios. Sí, sí. Y acá Gabriel dice, lo que faltó ahí es que aparezca Nazi y lo caga trompadas al periodista. Bueno, pero finalmente la justicia terminó fallando a favor de lo que decía. Lo que decía Michelini, ¿no? O bueno, lo que decía Michelini, ¿no? Lo que en primera instancia decía Michelini y después lo deschavaron. O sea, al padre, ¿no? A Juan María Bordaberry le dieron prisión por, entre otras cosas, por el asesinato de Selmar. Sí, de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, supongo, también. Y a Juan Carlos Blanco también le dieron prisión por eso. O sea, al final. Digamos que le terminaron dando la razón, sí, la justicia. Sí, sí. Más allá de que no me parece bien. Lo que hizo Michelini en ese sentido de que él demostró que hacía un doble discurso importante, que por atrás te dice sí que está todo bien, y después salgo a los medios a decir que está todo mal. Yo qué sé, a mí me parece que no está bien, pero eso van sí, más que nada. Yo creo que Michelini en realidad se siente como obligado, como una presión más histórica, ¿no? Bueno, claro, como es el hijo, claro, es una presión pero yo creo que pasa en todos lados eso, ¿no? Eso, o sea, la imagen pública y la presión que vos tenés por decir algo y después lo que llegues a pensar realmente difiere. Claro, uno en la imagen ideal de un político que actúa en consecuencia siempre. No, que dice. Uno quiere que sea como diáfano, ¿no? O sea, que sea bastante cristalino y diga lo que piensa En todos los ámbitos, ¿no? O sea, que no cambie el discurso. Acá Gustavo dice que es posta, pero el Ministerio de Defensa compró equipos espía y los publicó en Presidencia. Así que seguramente salga esto. Y escucharemos todos a Bordaberry. Instruidos por Pedrito, ¿verdad? Por sí, Pedrito sí. Bordaberry, que ya desde... Yo no sé quién... A mí me da miedo quién lo asesoró. ¿Quién lo asesoró para grabar? O sea, porque eso no lo hizo solo. ¿Cómo? Además, anda por el Parlamento con un equipo de grabación abajo de la gabardina. Ojo, o sea, ojo con lo que digas. Claro, claro. ¿Te imaginas al otro día todos los legisladores que estaban con él? No, Pedro, pará. Se te acerca Pedro y dice, che, no sé. ¿Vos qué pensás de esto? No. No, pará. Te voy a hacer revisar. Pasá por el detector de metales primero. Pará que primero mi compañero te va a hacer una revisión acá, a ver qué tenés. Así que bueno, Pedrito dio la nota inmoral, ¿no? Creo que de su carrera, dio la nota inmoral de su carrera. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Juan, ¿alguien dice algo por las vías de comunicación? Sí, Álvaro lo primero que nos dice es que su casa no tiene alarma contra incendios. No tiene. No tiene, así que bueno, si mandamos a Ronald y a Callejero, se complica. Bueno, ¿qué nos toca ahora? Queremos hacer un encuentro, ¿no? Un encuentro explosivo. Sí, porque bueno... Bien sabemos que a Ronald la mujer lo echó de la casa, pobre. Ah, no, Ronald, para. Todavía no, dejan presentarte primero. Dejan presentar. Ya está queriendo romper cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué? Claro, porque a Ronald la mujer se había ido a vivir con él. Y bueno, parece que Ronald hizo una catástrofe en la casa, ¿no? Los vecinos se quejaban por ruidos molestos y bueno, fueron a ver. Lo echaron. La mujer le dijo, no, así no se puede, macho. ¿Para que está experimentando? Uy, no, me parece que está experimentando. Mirá con qué está experimentando. Cuidado, pará, que esto es una casa. O sea, está bien que en Hollywood te banquen las explosiones, te banquen todo, pero... Mirá, me rompió toda la ventana. Por favor. Ronald, ¿qué cosa, te explico, mirá que acá... Guarda, que viene de vuelta, ¿eh? No, ahora rompí el vidrio. Pero está mal, en serio, pobre. Está mal, está muy mal. No puede parar de romper cosas, es una catástrofe tras otra. No, aparte me dice que quiere hacer cine catástrofe en Uruguay. Acá está filmando la película acá, en el estudio. No, pero no se puede acá, no se puede. Cosa, no, tremendo, No, de vuelta no. No. ¡Pará! No, pará, hermano, te trajimos a Wanda y lo primero que le hace es tirarle un plato por la cabeza, Wanda, ¿no? Con lo preciosa chica que es Wanda. Bueno. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Bueno, Juan, antes de irnos... Sí, yo quería comentarte una cosa que me puso muy feliz. Comentame una cosa que te puso muy feliz. Porque no hay necesidad de hacer acá el Bailando por un Sueño para cumplir el sueño de la gente. No. ¿Tá? Eso quedó demostrado el miércoles la semana pasada. Como fue el miércoles, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, porque una persona cumplió su sueño. ¿Pero qué pasó el miércoles? Una persona... No me asustes, Juan. No me acuerdo si fue el miércoles, pero... No me asustes. Porque yo me asusto fácil. Una persona cumplió... Ay, qué bueno, una persona de este país cumplió su sueño, que obviamente se lo merecía por el gran trabajo que está haciendo, ¿no? Todos sabemos que es un gran trabajador, que como patrón es una gran persona, que como persona también es una gran persona, que trata también a las mujeres y a sus empleados y a todos, ¿no? Y que, claro, nunca incita a la violencia, por ejemplo, nunca insulta ni babosea. Estamos hablando de una gran persona que realmente se merecía cumplir su sueño. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Del señor Sergio Gorsi estamos hablando, Javier. Que la verdad me puso muy contento que cumpliera su sueño. Cumplió su sueño de estar en el Estadio Centenario cagüeteando a todos los jugadores de Uruguay, ¿no? Diciéndole a todos, yo se los dije, yo les di para adelante. Es más, le dijo a Muslera, yo te dije a vos que eras un gran arquero. Y a todos le dije, sí, yo siempre te di para adelante. Lo que pasa es que, claro, le da para adelante a todos. Es muy difícil discernir de cuándo da para adelante a uno y cuándo le da para atrás a otro. Pero me sentí muy feliz porque es una persona que evidentemente se lo merece por su calidad de persona, ¿no? Por su calidad de persona, de compañero, de conocedor de tantos temas, porque te habla con tanto énfasis de fútbol como te puede hablar de tránsito, ¿no? Como te puede hablar de la aloe vera, como te puede... Es, digamos, es una persona multifacética, multifacética. También te habla de carnaval, de no te va a gustar, de las cosas uruguayas, loco, Uruguay, Uruguay, somos un país tan lindo. Que despierte el corazón. Celeste, regalame un sol, Celeste. Gorsi, regalame algo de guita, lo que tenés que te estás robando, hijo de puta. Man. Todo el tiempo que pasó. Todas las personas que trabajan con él, que tan, tan bien hablan de él, ¿no? Como bueno, Ana Inés Martínez, que es un caso, el caso que más, la persona que más quiere a Gorsi es Ana Inés Martínez, ¿no? Que bueno, es recordada por haberle dicho al aire que le pagaba 3.000 pesos, ¿no? I am from Uruguay. Que sigue vivo. No renueva la ilusión. Pa' ustedes, ¿no? Ese, ¿no? Todos sabemos que nunca bocea el señor Sergio. Y todos sabemos que nos representa muy bien como periodista, que es como uruguayo, que es... Como... Bafana, Bafana. Bafana, Bafana. Bafana, Bafana. Yo sé que te sentiste emocionado vos y todos los uruguayos cuando lo vimos animando, ¿no? Que... Bueno, digamos que tenía otro negocio ahí, aparte de estar animando y estar siendo pago por eso. El otro negocio que tenía era que estaba vendiendo humo, lo vendía a porciones ahí a toda la gente del estadio, ¿no? ¡Te veo todos los días! Nosotros lo vemos todos los días en Buscadores, ¿no? Ah, qué emoción, programa... qué emoción verlo. Sí, sí. Se lo merecía. A mí que la murga me gusta tanto, ¿no? Sí, a mí también. Tremendo, Juan, tremendo, tremendo. Qué emoción que te dio, ¿no? El partido pasó a un segundo plano totalmente. Claro, lo que importaba era la presencia de Sergio. Juan, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Uruguay. Yo también. Gorsi, ¿no? También. I am from Uruguay. Oh. Oh. Y ya se ríe, viste, el último. I am from Uruguay. Oh. Es como diciendo, I am from Uruguay. You not from Uruguay. You not from Uruguay. Bueno, así que el partido poco importa, ¿verdad? Claro, ¿quién importa? El partido. Lo que importó fue Gorsi. Lo que importó del partido, aparte, digo, más allá de Gorsi, es que... Muslera tiene un nuevo apodo al que me voy a referir. ¿Cómo? Se llaman Paula ahora, le dicen Paula. ¿Por qué? Porque sale y se agota. Bueno, nos vemos, Juan. Hasta el domingo que viene. Un afectuoso saludo para todos los que nos escucharon. Y bueno, lo volverán a hacer, esperemos, si estuvieron conformes la semana que viene. ¿A las 20 o a las 19? Esa es la pregunta que nos hacen todos. Nosotros también. Porque, bueno, nosotros somos de Uruguay y eso es lo que importa, ¿verdad? I am from Uruguay. Nosotros somos de Uruguay, eso es lo que importa. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples.